mujer, con tus mentiras, pues muchos saben que no hablas la verdad. ¿Qué vas a hacer si con lo que yo dije te he obligado a hablar con falsedad? ¿Qué vas a hacer si con lo que yo dije te he obligado a hablar con falsedad? Que este traje que llevo me lo has dado, por doquiera que vas lo andas diciendo. Y tus palabras, mujer, nadie ha escuchado, saben muy bien que estás mintiendo. Y tus palabras, mujer, nadie ha escuchado, saben muy bien que estás mintiendo. Que con tu vil trabajo me lo diste y que jamás en cara me has sacado. Y si, mujer, trabajo si tuviste, yendo a cobrar mi pago adelantado. Y si, mujer, trabajo si tuviste, yendo a cobrar mi pago adelantado. Que no podré vivir sin las mujeres, tú lo has dicho y tienes la razón. Pero sabes que hay dos clases de mujeres, hay unas buenas y otras sin corazón. Pero sabes que hay dos clases de mujeres, hay unas buenas y otras sin corazón. Aunque te ofendas, mujer, y aunque te asombres y de la ira destroces tu corazón, vuelve a saber que entre los hombres soy un hombre y ni hoy ni nunca me hace falta tu amor. Vuelve a saber que entre los hombres soy un hombre y ni hoy ni nunca me hace falta tu amor.